niño es este que al dormir en brazos de María, pastores velan, ángeles le cantan melodías, porque en humilde establo así el niño soy nacido, por todo injusto pecador su amor ha florecido. Él es el Cristo el Rey, pastores ángeles cantan, venid, venid a Él, al Hijo de María. Traed ofrendas en su honor, oh pueblos y naciones, al Rey de Reyes Salvador, un trono levantemos. Él es el Cristo, el Rey, pastores ángeles cantan, venid, venid a Él, al Hijo de María.